Ejercicio 15A. Los últimos resultados del reciente estudio general de Internet demuestran que las reservas de viajes son lo que más compran los cibernautas en Internet, con un 21%. En el segundo puesto aparece la compra de libros, con un 18%, y en tercer lugar, la adquisición de entradas para diferentes espectáculos, con un 17%. Sorprendentemente, el número de usuarios que optan por adquirir sus equipos electrónicos y electrodomésticos online también va en aumento, con un 13%. Esto nos demuestra que los hábitos de compra están variando en nuestro país. Además de estos servicios y artículos, se compran también hardware y software, 10%, suscripciones a periódicos y revistas, 9%, alojamiento web y correo electrónico, 8%, financiación online, 7%, alimentación y artículos de limpieza, 5%, ropa y calzado, 5%, y en último lugar, coches, motocicletas y accesorios relacionados con el motor, 1%. El estudio se realiza cada 6 meses a través de una encuesta a la que acceden miles de internautas. Para participar en la siguiente consulta, solo hay que acceder a una página web y facilitar una dirección de correo electrónico, en la que se recibirá el enlace que lleva hasta la encuesta. Al mismo tiempo que se aporta la opinión, se optará por un premio que alcanza los 6.000 euros. A finales del segundo semestre del presente año, se tiene previsto, con los resultados de sus 4 primeros estudios, presentar la evolución en el sector.